una mujer como tú. Yo daría la vida, qué pena es mirarte así, tan mal querida. Te enamoraste de quien no te merecía. Le diste todo por amor, sin pedir garantía. Ay, mal querida, mal amada, pobrecita golondrina, tan sufrida. Si dos noches fueron mías, yo te juro que otro gallo cantaría. Ay, ay, mal querida, cómo han pasado los años. Se ha marchitado tu risa y el canto de tus labios, pero ha borrado la brisa. Ay, mal querida, ay, ay, mal querida, como ves yo estoy sufriendo, pero te sigo queriendo como si fuera el primer día. Y aunque nunca seas mía, te amaré toda la vida. Una mujer como tú era lo que yo más quería, pero él tuvo más suerte que yo. Me robó tu vida como buen conquistador. Ganó la partida por vanidad, no por amor. Él no te quería. Mal amada, pobrecita golondrina, tan sufrida. Si tus noches fueron mías, yo te juro que otro gallo cantaría. Ay, mal querida, cómo han pasado los años. Se ha marchitado tu risa y el canto de tus labios, pero ha borrado la brisa. Ay, mal querida, ay, mal querida, como ves yo estoy sufriendo, pero te sigo queriendo como si fuera el primer día. Y aunque nunca seas mía, te amaré toda la vida. Y aunque nunca seas mía, te amaré.